Se viene el encuentro de orquestas aquí en el remozado Cine Teatro del Pueblo, en Villa Yardino, y estamos con el director de Cultura para que nos cuente sobre este evento que se va a dar este sábado aquí. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Contanos un poquitito quiénes van a participar del encuentro de orquestas. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, preparándonos para el noveno encuentro de orquestas del Valle de Punilla. Estamos esperando vamos a tener la visita de la orquesta de Huerta Grande, la orquesta de La Cumbre, la orquesta de Yardino y también una función de la orquesta profesional del convenio que firmamos hace unos meses entre las tres ciudades. Bueno, este evento tiene venta de entradas, se está recaudando, obviamente todo tiene que ver con la causa de poder fomentar también que las orquestas se puedan mantener y bueno, esta es una linda oportunidad para poder ayudarlas. Sí, la entrada tiene un costo de 3.000 pesos que va destinado a la compra a beneficio de la orquesta profesional y destinado a la compra de instrumentos. ¿La entrada se puede sacar aquí el mismo día? Se saca aquí el mismo día y también los que tienen entradas para vender son todos los integrantes de la orquesta. Bueno, por eso están vendiendo. El otro día pasaron por la biblioteca, estuvieron también en la feria, así que esa gente está habilitada para poder vender. Y bueno, si no, aquí en la recepción, esto es el sábado, ¿no? Esto es el sábado 28 de junio a las 18 horas, acá en el Cine Teatro Alejandro Jardino. Bueno, Mariano, se van a encontrar con un cine teatro que está cambiando su aspecto día a día. Posiblemente se den cuenta de que va a estar en obra todavía, porque no es fácil, no es fácil con pocos fondos, sino es fácil tampoco en una arquitectura que es muy antigua, el poder ir dando pasitos, diría yo, para que, bueno, de a poco la veamos en todo su esplendor. Sí, como vos bien dijiste, estamos haciendo un trabajo de restauración profunda sobre el cine que tiene problemas estructurales serios. Tenemos problemas de humedad de cimientos. O sea, la idea nuestra no es darle maquillaje. Nosotros queremos hacer los arreglos profundos de la estructura del cine para que quede definitivamente restaurado. Eso demanda tiempo, demanda recursos y por suerte estamos pudiendo hacer los trabajos en profundidad, a conciencia, para que duren muchos años y gastando muy poco dinero. Tenemos mucha gente que ha venido voluntaria a trabajar, como es el caso de Marcelo Busac, que es un vecino de la localidad, que vino totalmente desinteresado. Bueno, gente como esa a vos te inspira a remangarte y a ponerte a trabajar. Y bueno, estamos todos con muy buen ánimo, haciendo todo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, sobre todo cuando empezamos a ver los resultados. Vos lo habrás visto recién cuando entraste, que ya tiene otra fisonomía el cine, ya tiene otra fachada. Nos lleva tiempo porque ya te repito, los arreglos son muchos y la idea no es maquillarlo, la idea es que quede arreglado definitivamente. Por suerte, tenemos la suerte también de tener un intendente que entiende la importancia de la cultura y está decidido a que las cosas se hagan y lo estamos haciendo. No solo es esto, sino también es preparar 4 semanas de vacaciones de invierno, porque son diferidas la de las provincias junto con las de Córdoba, y obviamente algunas de las actividades también van a ser acá, así que va a haber que contemplar ese uso del espacio, tanto la refacción como la presentación de algún evento. Sí, efectivamente estamos trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Turismo en la organización, en la programación de los eventos que vamos a hacer en vacaciones de invierno. Va a haber muchos eventos que no van a ser en el cine y algunos que van a ser en el cine. Vamos a tener cine para chicos y estamos ya armando también alguna propuesta teatral y haciéndolo de una forma que podamos continuar con los trabajos sin entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento. Obviamente acá también se dan los talleres que se dan los días de semana. Bueno, la otra vez estuvieron con una peña los de los ballets del pueblo. El cine se usa para muchas otras cosas y no solamente para proyectar películas. Efectivamente, tenemos cerca de 30 talleres funcionando actualmente. Algunos se dictan en el cine y otros en la casona municipal y en otras dependencias. Pero los talleres continúan funcionando normalmente. Ya estamos trabajando en la incorporación de nuevos talleres. La idea es agregar un taller de inglés y un taller de computación. En los próximos días estamos trabajando en eso. Y también estamos trabajando en la recuperación del centro cultural que está enfrente de la colonia Belgrano. Nuestra idea es, si bien no tenemos los recursos para poder finalizar la obra, tener una parte del centro cultural funcionando antes de fin de año. También es otro desafío que tenemos. Bueno, por lo pronto se viene, como decíamos, las vacaciones de invierno. En cualquier momento, tanto cultura como turismo conjuntamente sacarán alguna grilla que va a ser presentada en las páginas del municipio. Sí, la semana que viene va a estar la grilla ya en las redes para que la gente pueda ir interiorizándose de la propuesta de las vacaciones de invierno. Muchas gracias, Mariano. Gracias a vos, Ale, como siempre.